Diario del futuro. 26 minutos pasaron de la medianoche. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a @diariofuturo o # Diario del Futuro. Y hoy es un día muy especial en este programa porque no es el debut, pero por lo menos es el debut, mientras no está el conductor de este programa, de Adrián Viña. Ah, me puso un poco de presión. Un poquito de presión. Ya cuando escuché la cortina así de fondo, la música de la cortina que presión dice... Presión es otra cosa igual. Por ejemplo. Que sería el proctólogo que estés mirando que viene de atrás. Esa presión. Sí, sí. Que debe ser una experiencia no muy agradable. No, igual no hacía falta. Ya hace bastante que tenemos por acá. Ya soy medio habitual, ¿no? De la casa, ¿no? Quedó pendiente una pregunta de Martín Pérez respecto a de lo que vas a hablar hoy, que es, ¿qué onda, Milani? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y eso es lo que se están preguntando hoy por hoy en el oficialismo y sobre todo los organismos de derechos humanos. A partir de una situación que me imagino que nadie se esperaba que sucediera de esta forma. Ya sabemos desde la semana pasada, el domingo este último que pasó, sino el anterior, con la denuncia que realizó desde el programa Periodismo para Todos Jorge Lanata sobre, digamos, el rol que tuvo César Milani durante la dictadura, con una serie de acusaciones y denuncias que algunas han tenido con el correr de los días algún tipo de asidero y se han verificado hasta cierto punto, y otras tantas han sido descartadas por diversos motivos. Pero en particular en el día de ayer, lunes, por la mañana se trataba en la Comisión de Acuerdos del Senado el pliego de ascenso de Milani. Esto no tiene nada que ver con su designación como jefe del ejército, que ya fue realizada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, hace más de 2 semanas. Pero a propósito de esa asunción de Milani a cargo de la principal arma del ejército, que es la principal arma de las fuerzas que tenemos en nuestro país, bueno, se reavivaron ciertas denuncias o ciertas cuestiones en cuanto a su rol que ya venían de hace tiempo. En un primer momento, cuando aparece el informe en el programa de La Nata, ese mismo día, el domingo 14 de julio, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que si se quiere es una de las principales organizaciones de derechos humanos, que tiene un respeto ganado en cuanto a lo que es información alrededor del crímenes de lesa humanidad. De crímenes de lesa humanidad, pero no solo eso, sino que se ha convertido en una institución que da respaldo fuerte o no hacia a las figuras del mundo de las Fuerzas Armadas a la hora de asumir ciertos cargos o roles o de ascender. O sea, la impugnación de un pliego del CELS es una carta fuerte a la hora de que se pare o no se pare. A favor o no. Y efectivamente, en la mañana de ayer, mientras se empezaba a tratar el ascenso de Milani en la Comisión de Acuerdos del Senado, llegó una carta firmada por el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbisky, en la que reseña una serie de motivos por las que orgánicamente el CELS decide no apoyar a Milani en su ascenso. En principio, lo que dice Verbisky en la nota que está dirigida al senador Marcelo Guinle, que es el presidente de la Comisión de Acuerdos que está tratando el pliego de Milani, es que a partir del 14 de julio, en esta última semana, cuando surgieron estas denuncias, se pusieron a investigar más. Ellos, desde el CELS, cada vez que le solicitan desde algún organismo del Estado, ya sea el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, información o apoyo o no apoyo a una figura del ejército que va o de una Fuerza Armada que va a ser ascendida, recaban información al respecto y sobre todo recurren a sus propios archivos. Sí. Hasta ese momento, en los archivos propios del CELS, que en el documento que enviaron ayer al Senado aclaraban que no es un archivo absoluto, no es un archivo que esté 100% completo, sino que ha ido recabando. Es una copia de información, de testimonios. Exactamente, que viene desde 1984, o sea, tiene una base importante, pero que hasta ese momento no tenían información sobre las acusaciones que había para con Milani y sobre una supuesta participación en circunstancias que estarían ligadas a violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura. Durante esta última semana, lo que han llegado desde el CELS es en particular a una serie de informaciones, pero en particular ahí han encontrado una vinculación, o aparece Milani vinculado a 2 casos puntuales que estuvieron circulando en las denuncias. Sí. Uno es el caso del conscripto Alberto Agapito Ledo, no me acordaba el primer nombre, Alberto Agapito Ledo, que era un conscripto que se encuentra desaparecido y que desapareció en la provincia de La Rioja. Era un tucumano que estaba asignado a un batallón en La Rioja, mismo batallón en donde estaba asignado Milani, y que figura desaparecido, y en su momento no había habido mayor información sobre los motivos de su desaparición. Sí. A lo que llega al CELS es, durante esta semana, es al sumario de deserción. El sumario de deserción es un documento que preparaban los militares en esa época cuando un conscripto es un colimba, sí, ¿no? El término que se ha popularizado después con el tiempo, dejaba su puesto. Abandonaba su lugar de entrenamiento, de preparación dentro del batallón al que pertenecía. El sumario de deserción con el tiempo se pudo establecer que era un acta en el que de alguna forma se blanqueaba puertas adentro de las Fuerzas Armadas la desaparición de, sí, esas personas. Según un informe de la CONADEP, hay alrededor de 44 conscriptos que están desaparecidos y que figuraban con un sumario de deserción. En un primer momento no se había hablado de Milani respecto a este caso, no aparecía realmente vinculado, porque la familia de Ledo, a quien había vinculado puntualmente, era al capitán que estaba a cargo del batallón donde estaba este conscripto, digamos, siendo parte, que era el capitán Esteban Sanguinetti. Pero en esta semana, y este es el documento que, digamos, es el documento más fuerte a la hora de que el CELS decida impugnar el ascenso de Milani, el capitán Sanguinetti, el 28 de junio de 1976, esto sería aparentemente dos o tres semanas posteriores a la desaparición de Ledo, o a la deserción, sí, entre comillas, de Ledo, emitió un informe en el que solicita que se genere este sumario por deserción, y a quien se lo pide el capitán Esteban Sanguinetti es justamente Milani. Milani, desde el batallón de Famaillá, en Tucumán, dentro, digamos, en una, si bien por cargo, en ese momento Milani era subteniente, digamos, por rango era inferior, el lugar que ocupaba era justamente el de vía de comunicación entre el batallón donde estaba Sanguinetti, por ende Ledo, y la fuerza, los jefes del regimiento. Es decir, que Milani recibió un pedido en el que le solicitaban que diera, apruebe exactamente el sumario de deserción y lo pasara a los jefes, que es efectivamente lo que hace Milani. Y en el documento este que aparece la firma de Milani junto a la firma de Sanguinetti, junto a la firma del jefe de constructores. Y dicen que también Milani tendría una relación que no está comprobado, ¿eh? No hay testimonios de esto, pero se hablaba en un principio de que Ledo era el asistente de Milani. Esas fueron algunas versiones que estuvieron circulando. No hay información aparente, claro, sobre ese tema. Se decía que era exactamente el asistente de Milani. De eso no hay ningún tipo de registro, ningún documento que lo pruebe. Pero frente a ese caso, que hasta hace una semana era nada más que una denuncia de algunos conscriptos que habían sido compañeros de Agapito Ledo haciendo la colimba. Ahora está el documento. Ahora aparece un documento que, de mínima, digamos, Milani puede aducir que no tenía idea que había una serie de deserciones, como de hecho lo hizo en una entrevista que concedió a Página 12 el día sábado, sí, a Raúl Colman. Pero en Página 12 decía que ni lo conoció, ni lo vio ni lo conoció, digamos. Sí, y bueno, si está la firma en un documento, mínimamente... Tenía conocimiento de la situación. Hay un caso de omisión también. Él ahí niega las cuestiones en esta nota que salió el domingo. Sí. Niega que haya sido su asistente, y niega haberlo conocido. Pero faltó que ahí dijera, por lo menos, si... Ahí es donde me parece que surge la sospecha. No dice una cosa sobre y todo, aparece su firma. Sobre todo cuando está realmente comprobado que hay una forma de encubrir las desapariciones de conscriptos a través de los sumarios de deserciones. Claro. Puede existir la posibilidad de que haya habido durante la dictadura casos de deserción reales de conscriptos. Pero por lo menos permitirse de dudar de eso. Pero la inmensa mayoría de los casos, como fue comprobado en un informe realizado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa en su momento, en el año 2009, donde hay un listado de conscriptos desaparecidos que habían tenido un sumario de deserción y que en realidad estaban desaparecidos. El segundo documento, o la segunda, el segundo indicio que hace al CELS impugnar la designación o el ascenso de Milani en su cargo a teniente general, es la denuncia realizada por Ramón Alfredo Olivera, que es fue un preso político durante la última dictadura y que en 1984, ante la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, había dado testimonio sobre una especie de, él habla de un allanamiento en la que se detuvo a su padre, quien a la vez fue torturado en el batallón de ingenieros 141 de La Rioja, que era en donde estaba Milani. A la vez, Olivera relató en 1984, es decir, esto no es ahora que aparece ahora, sino que había quedado constancia en ese año, un año después de la vuelta de la democracia. Eso era lo más fuerte, digamos, que exactamente había en contra de Milani. Que hasta la aparición, porque esto hay que ponerlo en tema, este documento del que acabo de hablar, donde aparece la firma de Milani, apareció hoy. Esto es algo que, digamos, pone en juego el CELS. Hasta este momento, las denuncias sobre el caso de Ledo justamente eran, de alguna forma, las más graves en cuanto a el hecho en sí, pero las más flojas en cuanto a papeles. Uh-huh. Con la aparición de este documento, adquiere mucho mayor peso. Y esto es lo que hace a la Comisión del Senado entrar en un cuarto intermedio. Exactamente. Una vez que aparece esto y el CELS, como organismo de mucho peso a la hora de hacer este tipo de declaraciones, al fin y al cabo termina diciendo que rechazan que consideran la forma puntualmente es que debe rechazarse el ascenso de Milani, y por eso mismo establecieron en la mañana de ayer dieron este documento a la Comisión de Acuerdos del Senado, lo que generó obviamente un clima de tensión absoluta entre los senadores tanto del Frente para la Victoria, que no estaban al tanto de esta situación y que se enteraron al momento de la llegada del documento, como también de los senadores de la oposición, que no tenían idea de lo que estaba sucediendo y que venían denunciando, y que, bueno, obviamente al momento que empezó a pasar esto se llenaron de elogios para con el CELS. Obviamente que esto es una situación que me imagino yo que puertas adentro del Centro de Estudios Legales y Sociales no debe ser del todo agradable en cuanto a lo que ha sucedido y al punto que se ha llegado, pero marca, sin lugar a dudas, que la nación tenía razón. No, pero más allá de eso, es una cuestión del rol que juegan los organismos de derechos humanos, ¿no? No manchar la trayectoria por no encontrar o querer encubrir. Es algo que nunca hicieron los organismos de derechos humanos. Hasta el momento en el que ayer presentaron este documento, los organismos de derechos humanos, y en particular el CELS, dijeron que no tenían información sobre lo que había pasado con Milani. La encontraron y la enviaron. Por eso fue que, una vez que se supo de este documento, la Comisión de Acuerdos entró en un cuarto intermedio, medio raro, porque los cuartos intermedios en las comisiones del Congreso suelen ser por 2 o 3 horas para reacomodar. Se dio un cuarto intermedio hasta el día de hoy, que en realidad era para ver qué pasaba y esperar directivas de arriba. Finalmente se comunicó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió de momento postergar y suspender todos los ascensos que estaban en juego en el día de ayer en la comisión, en el Senado, y que probablemente, y esto es una información que es solamente un rumor que no está confirmada. ¿Fue Milani? Y no creo que fue, no le van a echar. Ahora, me parece que digamos tendría que dar un paso al costado. Queda un antecedente muy fuerte a la hora de que, o sea, esto fue, era, se hablaba solamente del pliego para ascenderlo. Él sigue siendo el jefe del ejército. Igual, y va a depender de él qué pasa con eso. Horacio Verbisky, en la nota misma que estábamos nombrando del domingo, estaba diciendo que, sin haber conocido todavía, supongo yo, sí, esto que vos decís, estaba diciendo que tendría que dar un paso al costado. Sí, bueno, sería lo lógico. Habrá que ver en qué termina esta cuestión. De momento está suspendido los pliegos de ascensos, en teoría hasta diciembre, después de las elecciones. Pero en el medio pueden pasar un montón de cosas y probablemente es bastante insostenible la situación de Milani, al menos para lo que está sucediendo alrededor de este asunto. Bueno, seguramente tendremos novedades en breve de este tema. Gracias. Zafé, ¿no? Zafaste. Muy bien. Te pasaste un poquito, ¿eh? Pasó un poco de tiempo. Si hubiéramos ido nosotros, si vos estabas del otro lado del vidrio, ¿sabés cómo nos volvíamos locos? Voy a aprender a medir un poco más los tiempos. A todo esto nos toca más la música de Diario del Futuro. Suena un clásico, Sandro, y yo no sé de quién habla, si de vos o de Milani. El tema es Un hombre bien respetado. Es muy poco lo que pido, si el olvido no...